Muy buenas tardes, estimados amigos. Aquí estamos para realizar el lanzamiento oficial del concurso La Nueva Estrella de las Canciones a través de las redes sociales. Y me encuentro con los jurados calificadores de este evento. Ellos son Linda Villarraga. Buenas tardes, Villa, Linda. Muy buenas tardes, don Jorge Barón, un honor. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en este Facebook Live. Y me presento como jurado, mi nombre es Linda Villarraga, soy manager y empresaria de artistas con una trayectoria de 20 años. Como jurados queremos encontrar ese artista integral, no solo que tenga una técnica vocal, sino que también tenga expresión e interpretación. Como jurado estaré haciendo una fuerte evaluación de la marca personal del artista. También, don Jorge, queremos anunciar que a los 5 finalistas tenemos un obsequio muy especial que va a ser, vamos a regalar, a dar a este artista, que estos 5 finalistas, un buff fotográfico que estará a cargo de nuestro fotógrafo profesional Andrés Reina. Este fotógrafo es un fotógrafo que tiene una excelente trayectoria y tiene un gran reconocimiento en el país. Con el equipo de trabajo de maquilladores, diseñadores, podremos dar ese gran beneficio a los 5 finalistas para que se hagan acreedor de este portafolio fotográfico. Entonces, bueno, los esperamos con ese video donde podremos seleccionar al mejor. Bueno, hablando de premios también, queremos contarles a nuestros televidentes que los ganadores de La Nueva Estrella de las Canciones tendrán la posibilidad de participar en nuestro programa El Show de las Estrellas y también de recibir naturalmente la patadita de la buena suerte. Miguel Enrique Cubillos, este gran músico colombiano, veterano ya en estas lides, que ha sido director de muchísimas agrupaciones musicales, que ha realizado varias producciones musicales, entre ellas un tema que hizo para Shakira, ¿no? Sí, yo lo hice. Miguel Enrique. La primera producción de Shakira la hizo Miguel Enrique Cubillos. Él será el director musical de este concurso y también hará parte de los jurados. Mi querido Miguel Enrique, muy buenas tardes y muy bienvenido. Gracias, don Jorge. Me encanta cuando me dices mi querido Miguel Enrique de toda la vida. Igualmente el cariño para ti, para todos ustedes. Es un honor y un orgullo estar como jurado en este hermoso festival y este gran festival que tiene tanta historia, este concurso de La Nueva Estrella de las Canciones. Más de 40 años, ¿no, don Jorge? Claro. Porque ahí se hicieron tantos artistas que hoy día son... no los llamo así ídolos, porque no, son las grandes estrellas, se construyeron precisamente aquí en Jorge Barón, en La Nueva Estrella de las Canciones y en el Show de las Estrellas. Y estar participando de jurado junto con Lobo Guerrero y junto con Rodrigo Beltrán y Linda, vamos a hacer un complemento maravilloso en el cual esperamos que se inscriban muchos, porque una de las grandes ventajas es que se pueden inscribir de todos los géneros, don Jorge, de todos los géneros. Queremos música popular, vallenato, el reggaetón, el pop, y entonces vamos a abrigar tantos géneros para que obtengan ese gran premio que es participar. Los 5 ganadores, después de todo, una serie de inscripciones que ya sé que esto va a ser la locura, y vamos a dejar unos finalistas. De esos finalistas sacaremos los 5 grandes ganadores que don Jorge le va a abrir las puertas para que su mejor premio sea lanzarse en el Show de las Estrellas con todos los juguetes, con toda la asesoría de imagen de Linda Villarraga. Y fuera de eso también les tenemos un premio adicional que lo ofrecemos aquí con don Jorge Barón Televisión y todos nosotros, que es la grabación de los ganadores de un tema musical en nuestro estudio de grabación de producciones. Claro que sí. Enseguida vamos a invitar a Rodrigo Beltrán. Rodrigo Beltrán es un excelente periodista colombiano de una gran trayectoria. Él es el manager de Shakira para toda Latinoamérica. Además, Rodrigo pues lleva vinculado al medio artístico muchísimos años. Él también hará parte del jurado de este concurso de la nueva estrella de las canciones. Mi querido Rodrigo, muy buenas tardes y muy bienvenido a este programa en el cual lanzamos la nueva estrella de las canciones a través de las redes sociales, por primera vez en las redes sociales, un concurso para cantantes aficionados. A ver si se acerca un poquito, okay, Rodrigo, que lo pueda ver toda la teleaudiencia, especialmente todas las admiradoras de Rodrigo, que tiene muchas admiradoras en Colombia. Un poquito más para acá, Rodrigo. Muchas gracias por esa linda presentación, es un honor para mí. Mas sin embargo, voy a aclarar, soy jefe de prensa de Shakira para Colombia. Tengo 15 años de vida trabajando con ella. Trabajo el tema de comunicaciones y de prensa con ella, básicamente. Pero ha sido una experiencia hermosa y linda que en otra oportunidad podremos compartir con todos los oyentes. Bueno, decía que para Latinoamérica, porque es que Rodrigo, por Dios, Dios mío, desde el principio que está con Shakira y además es el hombre de confianza de Shakira. El título es el jefe de prensa para Colombia. Es correcto. Pero realmente él es para todo el mundo, porque ella le tiene mucha confianza. Cuando hay alguna dificultad, Shakira incluso lo llama a su casa en Europa a hacerle consultas. Es más que un representante, un amigo de Shakira desde sus comienzos en esta actividad artística. Entonces, aclarado el asunto, hablamos, Rodrigo, de lo que va a ser y perdón, la nueva estrella de las canciones. Y perdón la impertinencia, pero eso, don Jorge, además de toda esta magnífica presentación de Rodrigo, que es total, acuérdense que Rodrigo tiene una historia muy linda. Fue el primer director del noticiero RCN en Colombia. Sí, okay. De su historia y con Valeria. Es que yo lo conozco cuando él era más pequeño que yo. Claro. Bueno, Rodrigo, sigamos con la nueva estrella de las canciones. Felices de esta nueva etapa de la nueva estrella de las canciones. Felices de verdad que sí. Muy, pero muy entusiasmados. Sí, señor. Porque yo creo que va a ser un total éxito. En Colombia existe tanto talento y usted, don Jorge, lo sabe mucho mejor que nosotros. Y va a ser una experiencia, pero formidable. Y a través de redes sociales, que es lo que hoy en día se utiliza como un canal más directo, seguramente que va a haber muchísimos inscritos de todas las regiones del país. Y bueno, es un honor ser parte de ese jurado calificador, don Jorge. Y es un trampolín para lo que viene después para cada uno de los aspirantes a ser artistas consagrados. Rodrigo, tengo entendido que las personas que sean extranjeras, pero que vivan aquí en Colombia, también pueden participar en el concurso. Claro, por supuesto. La persona residente en Colombia, sea de cualquier nacionalidad, pero que sea residente en Colombia, tiene también su cupo para participar y tiene su oportunidad de hacerlo sin ningún problema. Yo aconsejaría, no sé qué digan los otros miembros del jurado, compañeros, que ojalá sean canciones inéditas, canciones de ellos, ¿no? Por supuesto que en eso no hay, digamos, límites, pero sería muy lindo que pudieran ser canciones compuestas por ellos mismos. Sí, ¿no? Estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Incluso de acuerdo. Dentro de todo lo que hemos hablado con Rodrigo, Linda y Lobo Guerrero y yo, es que vamos a hacer un poquito, incluso vamos a tener más en cuenta aún los temas originales. Se pueden hacer versiones, pero que sean de algunos temas conocidos, pero tienen que ser versiones totalmente diferentes. Y en esto vamos a ser muy cuidadosos todos, porque sabemos que las redes se pueden prestar para muchas cosas, de pronto a veces se falsean, si podemos usar el término así, con otros artistas, no. Por eso vamos a hacer, dentro de todo, dentro de las mismas normas que están explícitas, es que ellos van a enviar un video de 1:30 con esos videos bien hechos, y el mismo video de 1:30 lo van a hacer, pero cantando en vivo, porque queremos tener constancia que el artista que nos llegue sea el que canta. Y es bueno aclarar, discúlpame, que el video no tiene que ser producido ¿sí? O sea, tiene que ser, es un video que sea auténtico. A ver, entre comillas, algo casero, ¿sí? Para que no se mortifiquen ustedes de que, uy, no, pues me toca contratar un productor para el video. No. Algo que sea bien estéticamente bien hecho, pero que sea muy sencillo de hacer y que no requiera una inversión porque si no, entonces nos vamos a quedar un poco limitados en ese sentido, ¿no? Exactamente. Estamos de acuerdo. Bueno, Miguel Enrique, las edades para los participantes. Las edades es, como también lo definimos entre los cuatro jurados y conjuntamente con tu hijo Jorge Andrés, y es, va a ser a partir de los 18 años hasta el infinito y más allá. Como no vamos a tener un límite de edad, no queremos sesgar esto porque el talento es inmenso. Y me acordé hoy de precisamente como de una de mis mamás artísticas, Margalía, cuando le entregaron hace muy poco un premio especial, que decía, los artistas no tenemos cédula, un artista nunca se acaba. Y entonces sesgar a un artista a ese nivel no nos parece lógico. Entonces vamos a tener de a partir de los 18 años de edad hasta la edad mayor. No hay, y cualquier nombre, género musical. Cualquier género musical. Puede ser vallenato, puede ser popular, balada. Urbano. Sí, urbano. Lo que consideren que son hábiles, que tienen talento, que les nace y que los inspira y que los identifica como artista, digamos, aspirantes a ser unos grandes artistas, ¿no? Ahí está el talento, ¿no? Es decir, pueden de pronto participar con su grupo musical, como sí, también con una guitarra. Perfecto. Exactamente, Jorge. Sí, sí. Imagínese la ganancia mayor. Es el primer concurso que va a tener 5 ganadores. Uh-huh. ¿No es cierto? Sí. Linda. Uh-huh. Jorge, vamos, 5 ganadores. O sea, va a haber la oportunidad de 5 géneros que va a tener el show de las estrellas en su lanzamiento al final del concurso en el mes de noviembre, cuando se lanzarán los 5 ganadores. Y 5 grabaciones. Y 5 grabaciones. Entra derecho a una grabación. A una grabación. Y en esa grabación, si ellos ya tienen, digamos, armado su grupo musical y todo, pueden grabarlo con su grupo musical. Si están fuera de Bogotá, pues ya nos ponemos de acuerdo, porque la tecnología, gracias a Dios, se presta hoy día para poder tener la oportunidad que hagamos este tipo de grabaciones en el estudio, en nuestro estudio. Y profesional, así que esa es otra ganancia más. Imagínate todos esos grandes premios, son 3 grandes premios, más el trofeo, los 5 ganadores que van a tener. Se van a dar menciones especiales a los 10 finalistas también. Don Jorge va a tener el gusto de hacer una mención especial a los 10 finalistas, y obviamente el trofeo a los 5 ganadores de la nueva estrella de las canciones, más el programa, más la grabación, más el booking de Linda Villarán. Bueno, además, los que deseen tener su empresaria, ya también. Claro que sí. Acá estamos soñando. Tener esa posibilidad, ¿no? Acá estamos soñando con lograr un artista integral. Vamos a soñar en eso y pienso que vamos a lograrlo en este concurso, lo vamos a lograr. Bueno, yo me acuerdo de épocas anteriores, porque yo tengo una amistad con don Jorge Barón desde hace años atrás. ¿Cuánta fila no tenían que hacer? Un Miguel Bosé, un Luis Miguel, una Yuri, un artista nacional, un Rafael, para presentarse en el show de las estrellas. Oh, Dios mío. O sea, era como que llegar y era una obligación que tenía que presentarse en el show de las estrellas. Llegan a Colombia y es el único musical que se ha mantenido tantos años y ha recibido todos los galardones y reconocimientos a nivel internacional. Y estos 5 van a tener la opción inmediata de estar en el show de las estrellas. Es un honor, ¿no? Que es un honor. Total. Okay. Y dentro de ese orgullo, yo lo digo en mi caso, yo le doy, porque don Jorge, cuando me lanzó mi grupo Madrigal, que don Jorge sabe que es un grupo de la casa, precisamente eso, y nos tocó también nuestro esfuerzo, porque obviamente siempre tú has sido muy exigente con los artistas, y el lanzamiento en el show de las estrellas nos dio todo a nosotros en esa época del Grupo Madrigal, luego a mí como solista, tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, ahora ver que uno de nuestros jurados, Lobo Guerrero, va a ser también su lanzamiento oficial en el show de las estrellas ahorita. Es decir, miren tantas cosas. Y con todo el respeto a don Jorge, siempre nosotros los cantantes lo llamamos nuestro padre, porque don Jorge ha sido el papá de todos nosotros los artistas. Y tú lo sabes que no se pillo ni nada de eso, porque no es... Y se prevalece la amistad de tantos años, don Jorge, contigo, pero tú has sido la única persona que realmente ha apoyado de verdad a los artistas colombianos, y eso sí es una realidad que nadie la puede quitar. Entonces, imagínese. Un talento y un semillero increíble, no, entonces, que va a ser evidente una vez más con la nueva estrella de las canciones, de donde salieron muchos artistas años atrás, ¿no es cierto, don Jorge? Claro. claro. Luz Aguirre no, sé, no salió de allí. Sí, claro. No sé si Jorge Andrés Barón, que es el director de este programa, tiene alguna inquietud parte del público. Sí, Iván Toro nos está escribiendo, también muchos saludos. Tienen preguntas, están todos muy felices con la posibilidad de entrar. John Londoño también nos escribe. Dicen que es el sueño de toda la vida poder aparecer en el show de las estrellas, entonces él se va a inscribir. Ícono de la televisión colombiana, mis respetos para el señor Jorge Barón, que Dios le dé muchos años de vida. Desde Maracaibo, Venezuela. ¡Upa! Entonces, muchas personas. Bueno, desde Maracaibo, tengo un artista que me pregunta, disculpa, sí, Jorge Andrés, está escribiendo desde Palomino, desde la costa. Dice, estoy enloquecido, ¿cómo hago para entrar al Facebook Live? Estoy con el de un amigo, pero a mí no me ha querido entrar. Y yo quiero también participar. Él se llama, su nombre artístico es Jackson el Mutante. Estamos en el Facebook Live de Jorge Barón Televisión. Si entran a Facebook, buscan Jorge Barón Televisión y estamos en ese Facebook. El link de la nueva estrella de canciones para las inscripciones ya la pusimos en el chat. Entonces pueden entrar ahí y van a estar en todas las redes sociales de Jorge Barón. En Instagram como @JorgeBaronTV. Y esto se repite. En Twitter, @JorgeBarón_ y Jorge Barón TV. Y también como en TikTok, Jorgito Barón. Y en las otras redes sociales, en YouTube también. Yo quería agregar algo de pronto. Y es que, porque algunos dirán, yo tengo ganas, tengo talento, sé que lo tengo. Hay un reconocimiento de mi familia, mi barrio, mi comunidad, que tengo talento. Pero me falta un poco más de voz. Yo no soy músico. Yo soy experto en otras cosas que tienen que ver con todo este movimiento de la farándula, del espectáculo, la música. Pero me parece a mí que hoy no se venden necesariamente esas extraordinarias voces, sino hoy se venden artistas un poco más integrales. Integrales. ¿Cierto? Entonces, si usted no tiene una voz Pavarotti, no se preocupe. Claro. Pero claro, ahí el jurado, nosotros vamos a hacer una exigencia particular. Y hay unos requisitos que deben consultar ustedes en el link que aparece, que va a aparecer y que ya está apareciendo, ¿sí? Para que sepan si tiene el derecho, si cumple con el perfil para salir adelante. Pero lo más importante aquí es las ganas, el talento innato que tengan, ¿sí? Y el carisma y la autenticidad, creo. Eso yo, es lo más, ¿cierto? Sí, eso es lo más importante. Obviamente que hay parámetros que vamos a, como tú lo dijiste muy bien, que su exigencia vocal en el sentido que sean, claro, que hayan parámetros de afinación, el estilo, es importante que la musicalización pues también tenga un cuidado especial, porque obviamente el que manda el video nos va a mandar su concepto, esto es lo que yo soy vocalmente, instrumentalmente, entonces vamos a tener en cuenta ello, pero lo que tú dices, no es sesgar lo que no tiene que ser, que si no es la Carmiña Gallo, la Pavarotti, la Whitney Houston, ¿no? Hay estilos de voces que, claro, son tan comerciales y tan bonitas que también se va a buscar eso. Pero sigamos teniendo en cuenta también, ¿no, Jorge? Y lo que dijo Rodrigo y lo que vamos a tratar, nos pusimos de acuerdo todos, es que ojalá pudiéramos tener música nueva, diferente. Sí. Todos los días hay música nueva. Uh-huh. Y qué rico que nos la traigan a nosotros. Y aquí no vamos a juzgar el video. Aquí vamos a juzgar el aspirante. Exactamente. El aspirante completo. El video no lo vamos a juzgar. Ahora, si es un video que ni siquiera nos permite técnicamente observar la calidad de voz, interpretativa, lo que sea, sí, entonces la interpretación. Fregamos. ¿Sí? ¿Entiendes? Edward Ortega dice gracias por esa iniciativa, don Jorge. Jorge Martínez dice saludos desde Bogotá, Usme. Sería un sueño estar ahí. También Edith Cuartas, también desde Caquetá. Que se va a inscribir, ya les pusimos el link de inscripción en el chat, entonces lo pueden consultar y va a estar en la página también de jorgebarontelevision.com.co. Entonces, muchos saludos desde Medellín también. Y ya llegó Jackson el Mutante que nos había escrito. Sí, ya estamos. Son. Saludos, maestros, dice. Muy bien. Saludos. Excelente, eso va a ser un éxito total. Total. Ya saben, ya se pueden inscribir. Ya, ¿verdad? Se pueden inscribir, estamos pendientes. Ya quedó abierta oficialmente la inscripción para la nueva estrella de las canciones. Aquí, que regresa. Aquí una pregunta. ¿Qué están esperando los jurados de los cantantes o grupos musicales y Jorge Barón? ¿Qué están esperando? Mi querido Rodrigo, descubrir nuevos talentos. Darle dinámica al talento en Colombia. Generar nuevas oportunidades. Darle espacio a gente inédita que tiene ganas, deseos, quiere salir adelante y no ha tenido la oportunidad. Porque en la vida lo que hay que tener en cuenta son las oportunidades. Y esta es una oportunidad que nuevamente don Jorge Barón entrega al talento que no conocemos y que está ahí, que está ahí. Eso es lo que se pretende. Y con una ganancia adicional que hay tiempo, porque la gente no va a tener que correr. Imagínense, desde hoy hasta finalizando el mes de septiembre se van a poder inscribir don Jorge, claro. Rodrigo, Linda. Va a haber un mes completo para que se puedan inscribir. Vamos a estar constantemente motivándolos, enviándoles juntamente con Lobo Guerrero, Rodrigo, Linda y yo, y obviamente don Jorge, vamos a estar motivándolos. Tú vas a estar sacando también, publicando algunos videos de los que nos van a empezar a mandar. Aquí nuestro director general del concurso, Jorge Andrés, estará ahí con nosotros encimita, apoyándonos para que esto cada vez sea más grande. Y hoy, como recalcar, hoy se abren las inscripciones, pero tenemos todo un mes para que se nos inscriba. Esto es un reality. Pero, y don Jorge Barón fue el primero que hizo un reality por televisión hace 40 y cuántos años. Sí, hace como 45 años. Hace 40. Pero atención, hace aún más, porque hace 60 años nosotros iniciamos en Ibagué un concurso que se llamaba ¿cómo se llamaba ese concurso? El Nueva Ola Club. Sí, y ahí escogíamos entre los distintos municipios del departamento los cantantes aficionados que quisieran triunfar y salir en la televisión. Y luego, más adelante, cuando salió el Club del Clan, nosotros le enviábamos a Guillermo Inestrosa, el representante del Tolima, que se presentaba en el Club del Clan. Luego ya, cuando yo llegué a la televisión, comenzamos con la nueva estrella de las canciones hace unos 45 años, efectivamente, que lo hacíamos con las emisoras locales de las diferentes regiones del país. Luego de esta faceta de la nueva estrella de las canciones, hicimos hace unos años también la nueva estrella de la canción vallenata, de donde salieron grandes estrellas de la música vallenata que en este momento están ocupando primeros lugares en los listados de éxitos y también hacen parte de agrupaciones vallenatas y de otras agrupaciones. Por ejemplo, tengo uno de los cantantes que participó en la nueva estrella de las canciones, la edición vallenata, que canta, es uno de los solistas, uno de los vocalistas de la Orquesta Matecaña. Entonces, pues se le abre el panorama a todos estos artistas, no solo en el género, como le decía, el vallenato, cuando hicimos el concurso de vallenato, sino también en cualquier género musical. Y es que yo regreso a la época de la nueva estrella de las canciones, porque don Jorge se acuerda que ya en esa época empezábamos a musicalizar muchas cosas contigo de la programadora, y yo, a pesar que yo era un poco más joven, y me acuerdo, por eso pongo el ejemplo de los hermanos, que eran los tres, Diana María, Luz Aída y el hermano de ellos. Sí, claro. Grandes cantantes que con ellos incluso grabamos música comercial con Jimmy, con todos ellos, y nacieron en el show de las estrellas. Y miren lo que fue Luz Aída Grande. Mile. Ana Milena Vergara. Mile, que sé que nos está viendo porque yo le mandé el link, y adorando. Y mire, don Jorge, el fenómeno, me disculpan, a mí como me encanta también la radio y con mucho entusiasmo, porque yo sé que Jorge Andrés, imagínense, mire ya toda la cantidad de gente que nos sigue escribiendo, ¿no es cierto, querido director? Sí, muchos saludos. Luis Díaz, Luis Alberto Díaz, desde Lérida, Tolima, muchos saludos desde La Guajira, Jackson, Mutante. Nos está escribiendo, Iván Toro dice, inmediatamente termina el live, me voy a inscribir. Eber Funtecha también. Están muy, muy emocionados, gracias por esta oportunidad, dice Iván Toro. Adriana Ángel también, qué oportunidad tan maravillosa, mi canción quedó en el top 5 de la vez pasada de Jorge Barón Televisión. Y ahora voy a dar todo de mi parte para ser parte de los 5 ganadores. Y Jorge Andrés, esto es tan bonito que escribe el papá de una niña, ¿no? Exactamente. Ever Fontecha dice: excelente, señor Jorge Barón, gran oportunidad para que mi hija se dé a conocer en tan importante programa, porque ese también es el sueño de los padres, ver a sus hijos en algo importante, ¿no? Y hay más. Henry Ocaña dice: me encanta poder participar, mil gracias. Jackson Lazo, estaré, muchas gracias, estoy muy feliz. Entonces, muchas personas escribiendo y muchas personas interesadas en participar en el concurso. Ya está el link en esta transmisión y en nuestra página web y también en todas las redes sociales. Es bueno que pues, accedan al link y consulten bien los requisitos, que no son tampoco del otro mundo, son sencillos, pero sí hay que cumplirlos para que no comiencen a grabar un video y después digan, no, es que yo no tenía esto o me faltó esto, ¿no? Hay algo que tú también, y que hemos hablado, hay fusiones, qué lindo que puedan traer estas fusiones. Por ejemplo, está escribiendo desde, hay alguien que escribe desde nada menos que desde Saboyá. La música carranguera tiene fusiones modernas que obviamente van a caber también en nuestro programa, aunque más adelante habrán otro tipo de sorpresas el año entrante, pero de la música, que haya fusiones que sean bonitas, diferentes, serán también acogidas aquí en la nueva estrella de las canciones. Claro que sí. ¿Cómo estamos de tiempo, Jorge Andrés? Ya estamos por terminar, entonces yo creo que una última pregunta del público, que también está interesada en cómo va a ser el progreso del concurso, específicamente cómo van a llegar a los 5 ganadores. Ya, la primera parte la digo yo, luego sigues tú. Sí, sí, porque ustedes son los expertos en música. Bueno, tenemos el mes de septiembre para que se inscriban. La fecha de inscripción de cierre es el 30 de septiembre. O sea, el 1 de octubre ya no. No. En inscripciones. Exactamente. Sí. Todo el mes de septiembre, el mes del amor y la amistad, qué lindo, para que se inscriban. ¿Cierto? Luego del 1 de octubre al 15 de octubre, nosotros como jurado calificador vamos a comenzar a seleccionar 20 o 30, ¿cierto? Más o menos. 30. Vamos son a 30. Seleccionar 30 preseleccionados, digamos. Preseleccionados. ¿Y después qué sigue? Serían 10. Ahí son 10. Sí, luego los 10. Los 10 y de ahí escogeremos los 5 finalistas. Tú lo has dicho todo y está perfectamente dicho. Esa preselección pueden salir 500, 1000, todos. Ya hasta la fecha que dijo Rodrigo, que es el 15, hacemos la preselección, el 20 sacaremos los 30 semifinalistas, que ya van a tener una mención más especial en tu programa y en redes, que se van a ir sacando. De ahí sacaremos, hacia finales de octubre ya tenemos los 10 finalistas. Y ahí hay algo muy importante, que no es antes, sino a partir de los 10. A partir de los 10, usted puede votar. Exactamente. Cualquiera puede votar desde cualquier sitio de Colombia o de donde esté, no importa. Puede acceder y votar, me gusta este, me gusta el otro, pero no antes, sino a partir de los 10 seleccionados. Y vamos a tener dentro de esa votación, que también es importante, que está hablando Rodrigo, que lo hablamos en la reunión última que tuvimos, todo este equipo de trabajo, es que de esos 10, obviamente las votaciones van a tener una injerencia del 30%, el 70% nosotros lo vamos a tener a todo nivel. Y ya quedan los 10 y de esos 10, como dijimos, la mención especial, que si están en Bogotá vendrán a recibirlas aquí con transmisión para todas las redes y para todo Colombia y el mundo. Y ya ese día don Jorge dará los ganadores de los 5 ganadores. Ya muy importante también decir, perdóname, es que del 1 de octubre al 15 de octubre vamos a mostrar a todos los que se han inscrito. A través de la plataforma digital de Jorge Barón Televisión. Todos los que se han inscrito, les vamos a mostrar unos segundos a cada uno, este de aquí de La Guajira, este de acá del Tolima, este de acá de Antioquia, ¿sí? Como para que sientan también, por supuesto, que hemos recibido el material, que lo hemos visto y que lo hemos valorado y que se inscribió. Sí. Una pregunta de Giselle Rosa, ella pregunta, se puede una canción fusión vallenato con ranchera y tienen que ser canciones inéditas o canciones conocidas. Giselle Rosa. Bueno, las fusiones pueden ser, sí, obviamente, sí, claro, dentro ser. Del respeto que digamos, porque hay fusiones de fusiones. Yo ya como músico lo digo, hay fusiones de fusiones que... Pero hay cosas que nos pueden sorprender. La sí. música, aquí hay algo muy importante para decirles a todos. Yo digo, lo digo con todo el respeto, no hay nada nuevo en la música. Porque la música no es que yo, me inventé lo último y lo mejor, no. La música ya está tan universal que hoy día la tendencia es precisamente hacer fusiones, buscar cosas diferentes en cuanto a ritmos y cosas. Pero todo está hecho, eso es lo hermoso de la música. Entonces sí se pueden hacer fusiones. Pero hemos dicho a grabar, ¿no? Sí. Todo está hecho. De pronto nos salen con una sorpresa. Puede que nos salga con una sorpresa increíble. ¿Sí? En este tipo de fusiones, sobre todo, que es lo que le pueden a uno sacar las cosas bonitas. Pero los ritmos están ahí. Toda la tecnología está ahí para que nos den cosas innovadas. Lo dijimos al principio y lo dijiste tú, Rodrigo, que vamos a tener en cuenta los cuatro jurados. Es que obviamente y las canciones se pueden hacer canciones conocidas, pero queremos que si hacen alguna versión de alguna canción conocida, sean versiones diferentes, que se note algo diferente, no que sean tomadas pistas de otros artistas para yo sobre eso volver a cantar, porque no. Que hayan versiones nuevas, pero vamos a tener más en cuenta lo original. Lo original. Y si es una canción inspirada por el mismo intérprete, también tiene que haber una como un compromiso de que es fiel a exacto. la uh-huh. canción. Tiene que haber, ¿cómo se dice eso? Un documento o algún anexo en la inscripción de que es autoría propia. Es autoría propia. Autoría y propia. Algo que sí vamos a hacer muy recalcantes en esto. No queremos que las canciones vayan a tener letras obscenas, ni que hieran ningún tipo de ni maltrato a la mujer, ni al hombre, ni al país, ni nada. Estamos cansados de tanta violencia. Excelente. Nuestras canciones no van a tener ese tipo de cosas. Canción que venga ya con ese tipo de idioma, la vamos a descartar. A descartar. De una vez. De una ni vez. Siquiera la sacamos al aire. Bueno, terminamos. No. Se acabó el tiempo. Esto estaba muy bueno. Miguel Enrique, su despedida. Bueno. Aquí de nuestros fieles amigos que nos están viendo en este momento a través de las redes sociales. Bueno, hago mi despedida a nombre de Lobo Guerrero, que lamentablemente no pudo estar porque está haciendo un compromiso con Inglaterra, hoy en Face también, pero está aquí en el Facebook Live, parte del jurado, de decirles que, por favor, inscríbanse, no teman nada, no les dé... saquen todo ese relucir artístico que ustedes tienen, y hay tantas cosas que de pronto tienen guardadas ahí, y ya como les dijo Rodrigo, pueden hacer con cosas sencillas, pueden ser con cosas diferentes, que no un video sencillo, no hay ningún problema, háganlo, aquí queremos que todos participen, eso sí, háganlo con todo el entusiasmo que le pone Jorge Barón Televisión a la nueva estrella de las canciones, que tenemos agüita para toda la gente, para los nuevos talentos en cantidad. Linda Villarraga. Bueno, eso es una muy buena oportunidad para los artistas, así que esperamos que se inscriban, que manden ese video, que se preocupen por ser ese artista integral. Recuerden, no solo la técnica vocal, acuérdense que vamos a mirar la expresión, la interpretación y también esa marca personal. Eso lo vamos a evaluar todos los jurados. Así que bienvenidos y los esperamos. Rodrigo Beltrán. Pues que esta es la esperanza. Lo que la nueva estrella de las canciones en su nuevo capítulo está entregando es la esperanza al nuevo talento, al talento inédito. Enloquézcanse. ¿Sí? Lo digo yo, entre comillas, por supuesto. Participen con el entusiasmo que genera todo lo que Jorge Barón hace. ¿Sí? Y estén optimistas y felices, y son la esperanza del talento que tiene que surgir, el nuevo talento que tiene que surgir. Porque este es un mundo que va con una dinámica rapidísima. Entonces, ayer vimos a un Maluma, hoy tendremos que ver a otro. Y así, respetando pues por el crecimiento de cada uno de los artistas. Y que fuera de eso tú lo sabes, Maluma, Andrés Cepeda, todos han sido, su casa ha sido el show de las estrellas, por hablar de dos colombianos, sí. J Balvin, Imagínese, don Jorge, todo lo que tú has hecho por todos nosotros. Se nos acabó el tiempo. Es que esto está muy bueno, don Jorge. Está muy bueno. Gracias. Rodrigo, a ustedes, amigos, muchas gracias. Ya, se pueden inscribir. Inmediatamente lo pueden hacer. Están abiertas las inscripciones para la nueva estrella de las canciones, que comenzaremos ya. Con toda. En este instante, con toda. Efectivamente. Ay, pero no. El primer concurso para cantantes aficionados en las redes sociales. La nueva estrella de las canciones. Ya está el link. Adiós. Ya está el link. Gracias. El formulario. Inscríbanse desde ya. Chao. Suerte. Adiós.